Radio. Hola, ¿qué tal? Sí. Mi nombre es Héctor, de la Escuela Sónica, escuela de la primer música de escuela electrónica del país. Sí. Mira, te vengo a vender unas máquinas para votar, sí, muy buenas, que vos, porque veo que el sistema de papel ya está teniendo varios problemas. Y viste que la tecnología siempre es mejor. Y siempre que hay una pantalla táctil nunca hay problemas. Sí, eso es verdad. ¿Y qué ofreces? A ver, ¿me mostrás la máquina? Esta es la máquina. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el modelo? El modelo. Se llama Machinita. Ajá. ¿Y vos acá qué ponés? Es así. Vos al presidente de mesa, sí, le decís que tengo un papel, que es este. Uh-huh. Lo pones acá arriba, sí, no te va a entrar, después tenés que empujar vos abajo. Apenas estás ahí, te aparece un programa. Sí. Haces unos beats, porque hay que saber de música. Ah, y mandás un sol, un bemol, pasás una drum machine, sí, todo, y ahí pones, te va a aparecer la discografía de Kraftwerk, sí, la pasás, y recién ahí vas a poder entrar a los candidatos. Ah. La gente mayor va a tener un poco de problemas, así que vas a tener que poner unas carpas. ¿Solo puede votar la gente que sabe de música? Música electrónica, por favor. Por favor. ¿Pero la música electrónica es música? No lo sé. A ver, tirame. Mira, tengo eco, como hace mucho. Sí. Ahí está. Bajá, sí. Bueno, arrancamos Pink Moon Radio, un programa hecho con. Frescor. Un programa hecho con frescor. Primero abríamos con los Verlaines haciendo Cathedrals Under the Sea, del disco de la tapa fea. Que justamente hay un cóndor, y no quiero decir nada, Upa. pero la tapa es como un cóndor horrible. Va, que el cóndor, lamentablemente, porque en realidad no me gusta que la naturaleza sea tan fachista y tan mala de hacer Sí. animales feos y lindos. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen, pueden ser todos lindos? Pero la belleza es, Es depende, es verdad, un tenés razón. marco sociocultural Sí, Marco, tuyo. pero no, pero En escuchame la una Grecia cosa. antigua, las mujeres rellenitas era el ideal de Eso sí, eso belleza. ya me tiene podrido, eso. Que Sí. aparte es tan lejano que no sé si fue real. El tema es que De hecho, no. en Egipto. El mono, esperá, el mono con el culo pelado Sí, es feo. y rojo, no creo que nunca haya sido ni en la Grecia antigua, en ningún lado haya sido ese mono algo lindo, pobrecito. En Egipto, tener la cabeza de un perro era lo más lindo que Sí, había. bueno, pero eso son por eso, pequeño detalle. Una cosa cuando es tan. Un cóndor es. Bueno, basta, no Un vamos a cóndor hablarlo. es lindo. ¿A vos te parece feo el cóndor? 4 metros de Sí, es verdad, el abre las cóndor. alas y No, son cuatro pará, ahí metros. está. El cóndor bicho Sí. es visto, es lindo bicho, pero dibujado feo el cóndor. Y Porque este era un cóndor dibujado a la tapa. No era ah. una foto de un cóndor, ¿verdad? El cóndor no es feo, pero dibujado es feo. ¿Pero le había hecho Pepo a la tapa? No, no, No. ojalá. Bueno, y recién era la banda que zafó de. Que envejeció bien dentro del grunge, ¿no? Porque al final les pudieron. Para mí, Mahoney era Mahoney siendo God. No, para mí fueron los que pudieron zafar de toda esa movida. Hay varios que zafaron, pero yo creo que quedó bien parado Ajá. Mahoney dentro ahí. Está bien que ya venía de antes, todo, pero quedó bien. ¿No? Tiene como una Y si a cosa. vos te gusta, te A mí me gusta gusta. una Si a vos cosa te gusta el garayera. grunge, el Tiene una grunge, cosa, el grunge. una cosa de garaje con groove que me Pero gusta. eso es medio también no habérselo querido jugar nunca. Entonces ahora ¿Cómo te queda. jugar? ¿Pero qué jugar Ahora será? te queda bien, ¿viste? El artista que se Que arriesga. se arriesga que vos te El que artista que Perjan se se arriesgaba. arriesga. Perjan se arriesgaba. Perjan te puso el tema del bullying antes que nadie. Es verdad. Pero y ¿Eh? mira cómo te. Y No aparte existía la te. palabra bullying y ya Y ellos Perjan lo ya hacían. lloraban. Lo hacían. Estaban llorando con Jeremy. Qué video ese, que fue el único que hicieron, ¿no? Por otro Porque por lado, otro lado después se era un hicieron. video Sí. que te contaba una historia, Una ¿viste? historia, Marco. Ya cuando los videos tenían esos filtros que eran como todo, como esa cosa densa, pretenciosa, ¿no? Pero que estaba Sí, bien. pero está bien Qué porque lindo. pareció una película. Pareció una ¿Sabes qué película. es un videoclip? Una película en 3 minutos, Martín. Eso lo viste en un workshop que dio Sí. uno de estos que hacía video. Romanek. Marc Romanek. Romanek vino y Marco dijo, hablar y Romanek. Mira, me dijo, hiciste acordar. sí. Y bueno, después ni hablar, si vamos a hablar de videoclips, de Sí, videoclippers, ni sí. hablar Hay de varios, Gondry. Marcos, Gondry, el otro, el ese que te da miedo. Cunningham, ¿cómo Cunningham? Cunnington, Cunnington sí. la bebida y Cunnington. Cunningham, ¿cómo me acuerdo? El que hacía los de Aphex Twins, que lo Ah. hacía Aphex Twins como de viejas, está De bien vieja, ese. sí. La vieja siempre da Pero, miedo, decía. claro, Cuando le sí, presentó el obvio. video, Las viejas con la misma cara, dijo, las viejas pero no. te parece Sí, que un imagínate videoclip eso. lleno de vieja? Le dijo Sí. Richard P. James. Y él Sí. le dijo, la vieja siempre da miedo. Y ahí Sí. lo convenció. Richard D. ¿Qué será la D de Aphex Twin? ¿Qué será? ¿Daniel? Draco. No, ¿Daniel? Draco. Es ¿Draco? porque era ¿Richard fanático Draco? de. Twins. No, James. James. ¿Qué apellido? Claro, es normal el apellido. Se tuvo que poner Aphex Twins, que en realidad no es un nombre. ¿Qué significa Aphex Twins? Y los gemelos Aphex. Pero Aphex, ¿qué significa? No sé. Ápice, ¿será? No sé. Bueno, Marcos, muchas incógnitas para este programa. Aparte, Sí. ¿cómo vamos a saltar de A de APX a HH a Mahoney? Sí, no sé. Pero hay una cosa que sí tenemos que tener cuidado, es que no podemos romper la veda electoral. No, no podemos romper la veda, no podemos curar tampoco la veda. ¿No? ¿Está bien? ¿Qué es curar No, la no sé, veda? Marcos. ¿Qué te pasa? Estoy mal, Ya Marcos. el viernes fuiste a pasar música No, ahí. pero fueron muchas horas, Marcos, ¿eh? Ayer no hice nada. Ayer me Mirá que te levanté. quema la cabeza, la cumbia te quema la Sí, cabeza. no, Tenía no. razón. Era un día Tenía razón especial. Aldana, tenía razón Sí, Aldana. tiene razón Aldana, obviamente. Pero no, era un día especial, Marcos. Porque era el día más gratis, es especial. Porque es desde Pero las todos los meses hay un 11. día más Y grande. bueno, Y deja pero de ser sí. especial, que es 12 días especiales al año, No, ¿entendés? pero para mí es especial porque tengo que estar de las 11:30 de la noche Sí. hasta las 7 de la mañana. Ah, y eso solamente Al otro día tomando estoy. merca, es lo único que te estimula a Y tomar más adelante, seguramente voy a venir haciendo. Hago 6 programas de Timú merca. seguido. Y yo, no, al otro día estuve todo el día en cama y viendo algo que me tiró peor que no vamos a hablar, ¿eh? Bueno, ¿No? no sé de qué. ¿Y qué más? ¿Qué pasó ayer, Marco? ¿No te hagas? ¿Ya lo eliminaste tan rápido? Sí, ¿qué pasó ayer? Ah, bueno. ¿Qué salimos campeones? Claro, bueno, eso me quedé. Era un plan perfecto. Películas y esa porquería. Y eso, y la película que vi no fue tan buena, así que Y no. Por bueno. eso estoy así, estoy afectado, Marco. No, yo no, yo no No, pero porque... este mate y estas magdalenas me hacen bien. Vale, sí. Marco, le voy a contar a la gente una cosita. A ver. Vos que siempre estás en contra, pero yo estoy a favor porque es como una especie de. ¿Te acuerdas de esa página muy buena que se llamaba Libra.com? Donde Sí. el usuario daba su review sobre Sí. un producto y todos decían, me gustan, está Sí. bien. Ya era como esto, como Facebook, Sí. pero nada más que con productos. Hice dos compras que para mí son fundamentales Sí. y que. Por ahí gente que está escuchando el programa y dice, me lo compro, ¿qué me falta en la vida? Sí, que algo fundamental que me falta en la vida. Me compré la juguera de palanca. La de acero, La de acero. la que es más de mecánico. La juguera de mecánico. Es como un electrodoméstico que no es electro. No es electrónico, o sea, no contamina. Porque ahora todo lo que no es electrónico no contamina. Está bien. Hay que remarcarlo. No No, pero es contamina. raro eso, porque es algo útil en la cocina, Muy útil. pero que no tiene enchufe, Sí. que no tiene nada digital ni nada, es un pedazo de hierro. Creo que el último aparato que era Sí. todo con un pedazo de hierro que se hizo fue La Estatua de la Libertad. un bulón, claro, un bulón Sí. de un auto del Renault 12. Marcos, es muy útil, es muy bueno. Yo te digo, yo tuve juguera electrónica. Yo vengo de la electrónica, de la juguera Sí. electrónica. Y la verdad que el cambio hacia lo mecánico es increíble. Ya sé que todo el mundo va a terminar, vamos a terminar así. Vamos a terminar usando un Fiat Todo 600. muy palio lo tuyo. Todo es muy así. Pero escúchame una cosa. Sí. No, al hacer, porque eso lo que haces es básicamente es un cono que le pones la naranja ahí y vos te sentís Robespierre que bajás la guillotina, bajás el coso y lo Exactamente. matás. Lo maquillo. Un Primero verdugo. maquillo la naranja. Sos un verdugo de Sí. naranja. Es No, eso. espera. Primero, antes que nada, porque estoy. No compren, obviamente. No tenés que. Tendrías que darte cuenta solo, pero te lo digo por las dudas. No compres la de Falabella o la de ningún lugar así, ¿eh? No se compra. Esa es el mismo. Visualmente es lo mismo. Pero haces tres jugos y te quedas con la palanca a la mano. ¿Y O sea, es. vos cuál recomendás No, hay comprar? dos marcas líderes que son las que usan los tipos en la calle que hacen jugo de naranja. Ahora, Imagínate, 250 jugos por día y la máquina anda y funciona perfecto. ¿cuál es la marca líder de máquinas de Hay palanca de uno, naranja? por favor, agarrate este nombre: Sugo. O sea, jugo, pero en vez de la J, una S. Sugo. Subo. Con Bien. un logo muy horrible. Vos no le des bola, porque ellos dicen: acá no somos Morp. Dice, acá hacemos jugo naranja rápido, Gil. Sí. Si vos querés. Sí, está bien. ¡Ay! Porque así el dueño te dice. Sí. Todo lleno de guita porque la verdad que le va bien. ¡Ay! Él quiere embellecer la cocina. Acá hay jugo. Bien. Y la otra es Exprimo. Exprim, guión medio, también es como los mails. Yo calculo que el mail del señor de Sugo debe ser Sí, increíble. Debe es ser eso. Jorge Sugo Sí, Jorge y un bajo subo 1993. 1993 000 Cero cero arroba hotmail. arroba hotmail o Latin mail, uno de esos. Claro. Bueno, don Jorge Sugo se mandó una flor de Dale, ¿cuál máquina. compraste vos? ¿La subo No, o la Sugo. Extreme? ¿Subo? Sugo. Bien. ¿De qué color es? Horrible. Porque él, ya te digo, él lo hace a propósito. Un naranja, que es el peor naranja de en mi vida, lo tengo en la cocina. Ajá. Es un naranja horrible. Ni siquiera es un naranja. Es como. No, no, no. No Pero le. una naranja más tipo polvo de ladrillo. Polvo de ladrillo. Un naranja así, llamativo. Bien. No es un naranja. No es un naranja de naranja, de la naranja. Que Claro. vos decís, bueno, subo. Si estás Claro. laburando con esto, ¿por qué no? No. Bueno, Por si te confundís, no sé. El está bien. tipo. Y porque si pones el mismo color de naranja, cuando pones Claro, la naranja, después ya no sabes ya dónde no está. sabes. ¿Qué es máquina y qué es, ¿Qué es máquina? No, la naranja mecánica, Uy, justamente. mirá, claro. Bueno, así que Pero ¿por subo. qué? Claro, estaba ahí el No, y chico. subo. No, no, no, bueno. ¿Qué? Y exprimo peor, porque Le tenés que exprimo. poner Anthony Burger, le tenés que poner el nombre. Sí, la verdad que sí. O Coso, alguno de esos nombres raros. Tipo Velocet. Veloset, Moloco Veloset, que le Claro. mandamos un saludo a Coso. Bueno, así que subo. ¿Y No, de qué? hecho con mis drugos, los drugos en la naranja mecánica eran los amigos. Ah, Y bueno, tenías ahí, si le yo. Sí. pusiste subo, ponele Y drugo. bueno, Marco, pero por ahí no la vio todavía. Tampoco tan esencial para verla, ¿eh? Bueno, no importa. La cosa que agarras es muy rápido, Marcos, ¿eh? Drugo de naranja, estaba bien, estaba buenísimo. Tendés que dedicarte a eso, Marcos, a Sí. poner nombre Yo voy a a hacer. Voy artefactos a poner de la cocina. una. Sí, yo lo que tengo que hacer es una agencia de marketing de Nacional B, tipo. Que sea barato, te Claro. depositan 100 pesos y vos le decís tres nombres. Y no, le tiro tres ideas No, así. tres nombres por En teléfono, ni Paint. siquiera, ni No, le siquiera. tiro en Paint Ah, tres bueno. nombres. Escúchame, Sí. Marquitos, esto es. La gente que se pregunta es muy, Yo tengo una muy, pregunta para muy hacerte, ¿eh? rápido, pero es increíblemente rápido. Vos cortás la naranja a la mitad, Sí. ponés ahí, sin hacer fuerza, porque los dientes de la máquina y el mecanismo hace que vos no tengas que hacer fuerza. Ajá. Digo porque la gente dice, hay que hacer fuerza. No hay que hacer fuerza. Sí, la gente dice Hay que así. hacer así. Y Sí. sale un jugo De eso se terrible. trata justamente el concepto de palanca, ¿no es cierto? Que tiene que no Claro. hacer Y fuerza. bueno, no, pero Porque vos que decís no, palanca, no es Marco, un palo. acordate la palanca para hacer los pines, los No, butons. y Había que claro. hacer una fuerza. No, pero no era nada que ver con Está la fuerza que bien. se necesita para hacer un Bueno, Marco, butón. está bien. Bajás Sí. jugo. Y lo bueno que el jugo, yo acá tengo una verdulería muy buena, es muy Sí. barato la naranja de jugo. Es Sí. muy barata. Entonces, tenés jugo muy ¿Cuánto zarpado. jugo te sale de una naranja? No, nada. Nada. Con un Pero kilo de bueno, naranja de jugo. yo compro 3 kilos por 18 pesos acá a la Está vuelta. bien. ¿Y cuánto haces con eso? Claro, qué sé yo, un montón. ¿Pero cuántos? Mirá, ¿Un litro haces? mi receta es dos naranjas y un pomelo. Porque me gusta ese mix. ¿Y le echás soda, por ejemplo? No, está loco. No, ¿cómo voy a ¿Azúcar? rebajar un jugo? Está loco. Bueno. Dos naranjas y un pomelo, perfecto. Un vaso perfecto, lleno, Yo tengo rico. una pregunta para hacerte que siempre me la hice desde que conozco estas cosas. Vos ahí apretujás la pulpa, apretujás toda la naranja, ¿no? Toda, sí. La cáscara Sí. está sucia, la tenés que lavar antes. No, no, ¿cómo vas a lavar? Sí, Bueno, sí. la cáscara está sucia y eso genera también toxinas que se mezclan con el jugo. No, Marcos. Sí. Bueno, qué sé yo, sí. No sé, no pienso lavar una naranja. ¿Qué voy a hacer? Ya me muero. Si tengo que lavar la naranja, Y ya no bueno, salgo a la calle. está bien. Yo no lavo, perdón. Y me chupa un huevo lo que diga la gente porque pongo agresivo. Epa. ¿Ves Yo que ya no te está haciendo efecto la toxina de la naranja? lavo los hongos. Que todo el mundo dice, lava los hongos. Que no me importa. Yo no lavo los hongos. No voy a estar. Yo sé que Fabián de la Mónica en este momento está revolcándose en el piso. Sí, lo veo desde Fabián, acá. perdón, pero no lavo los hongos. ¿Pero y por qué no lavas los Porque hongos? me ¿Qué roba. sos? Apenas, a veces, si estoy bueno, doy una lavada así nomás. Pero no, porque basta. Pero hay champiñones que vienen con tierra. Sí, más rico. Más rico. No, no, yo no quiero, porque después interfiere que se te humedece el champiñón y después es una sopa cuando lo cocinas. Bien. Bueno. Bueno. Después, segundo artefacto, que no es tan. El segundo artefacto admito que es un capricho casi estúpido. Pero que por ahí hay gente que tiene este capricho y lo quiere. Me compré una máquina. Pará, perdón. ¿Qué Sí. precio tiene la No, no juguera vamos a hablar mecánica? de precio. Es cara. Epa. La juguera es cara. Obviamente, Mercado Libre igual a los distribuidores de Boedo, que son lamentablemente que era Boedo, pero es. No, te la mandan también, ¿eh? Pero. Está bien, es No, no algo. es tan caro. Es No, un no. lujo, es un No es lujo. lujo. Es más barata que una máquina electrónica. O parece lo mismo. No sé cuánto saldrá una juguera No electrónica. tengo idea, 500 pesos, digo yo. Bueno, esto está así. Un pedazo de hierro, 500 pesos. Sí, bueno, Marco, pero dura toda la vida, Marcos. ¿Qué va a durar toda la Y es muy vida? rápido, pero no sé la rapidez. Vos estás tomando un jugo. Bueno, 500 pesos, ¿cuánto cepita me compro? 500 pesos. Sí. Bueno, la segunda máquina. Hacemos una cortina de máquina. Muy bien. Te sale muy bien, ¿eh? La segunda es, el nombre, no sé cómo decirle, porque todos los nombres suenan mal. Te voy a tirar la primer nombre. Y suena mal, todos van a sonar mal y todos son feos. Calentador de leche. Calentador de leche. Calentador de leche es horrible. Espumadero. No, te No compraste sé. esa porquería que son como dos cositos, como dos rulos. No, pero no esa, no esa que es como una batidora. Me compré uno que viene con la cafetera cheta, que esa es muy cara, es muy rica. Sí. La gente que critica la cafetera, las Nespresso, todas esas Sí. porquerías, tomate un café y después hablamos. Es carísimo, no vale la pena. Yo no la compraría por una cuestión que es caro. Cada café te sale caro, Y pero que bueno, es rica. Si tenés plata, hacelo, porque es así. está Esto es, viene con esa máquina, o sea, es. bien. Sí. Se lo roba a alguien que tenga la máquina. Sí, creo que algunas marcas la venden sola, pero yo quería este modelo porque sé que era bueno. Tiene, vos ponés la leche ahí, Sí. apretás esa mierda, labura Sí. y sale caliente y espuma. Sí. Y eso es muy importante para mí. Yo tomo siempre café con leche, no tomo café solo, no tomo café negro. Y a mí no me gusta meter la leche y después al microondas, es horrible. Y un jarro, no te voy a ¿Pero estar. por qué al Y microondas? porque hay que se enfría, la leche es fría, café, se enfría el café, Marcos, en invierno, ¿cómo haces para tomar? Tenés que calentarse así la leche. O el café con leche entero. Y es horrible. Y la verdad la estaba pasando muy mal, Marcos. Ajá. Vendí unas porquerías y dije, más sí. Hago de cuenta que lo ¿Cuál cambié. sale más caro que la No voy a juguera? hablar de precios. No voy a hablar de precios porque Porque esto. ya la juguera te la acepto, porque además estamos en invierno Yo te dije que este segundo y es artefacto era un capricho. es un capricho. Es un capricho, Es un pero qué rico, capricho. qué rico Un capricho. capricho Y lo digno uso. del Elton John, te Lo digo. uso todos Elton los John se días. compraría. ¿Me compras el Sí, que hace ¿qué tiene que ver? pupita Ay, de leche? no puedo tomar café como Elton John, ¿acaso? ¿Que soy menos porque él era amigo de Diana? No. Yo tomo café con leche y ahora tomo a la noche. Y perfecto, no tengo que nada. Y salgo una espuma riquísimo. La verdad que estoy muy contento y orgulloso de ser argentino. Bien, De sí, ser el argentino. orgullo, Sí. del calentador de Sí. leche. Así que, no, pero digo que me compré cosas que uso, ¿no? Porque también están esas cosas que uno compra a veces. Esto lo compré y desde que lo compré no paro de usarlo 3, 4 veces por día. Está bien. Igual hay una cosa, Marcos, me Sí. dijeron, y con esto cierro. Estuve leyendo sobre jugos de naranja. Y después me dijeron una frase que es ¿Leíste terrible. la Biblia de jugo de Sí, hay una naranja? frase que es terrible, que me dijeron, no vas a tomar jugo a la noche. ¿Qué pasa? Epa, Y escuchá lo que me dijeron la frase. epa, El jugo de naranja a la mañana es oro, a la tarde es plata, ponerle, no sé qué, y a la noche es plomo. Y después leí que como que jugo de naranja a la noche está todo mal. Y yo digo, pero ¿qué diferencia hay si son un par de horas con la mañana que es sí, buenísimo? pero ¿a qué te referís? ¿A qué jugo que Al exprimiste a la jugo, mañana? no, jugo de naranja. Tomarlo a la noche hace mal. Por los no sé qué, hay uno que lo explicaba ahí y otro dice, pero si tiene vitamina C, que no sé qué cosa. La Pero hay uno vitamina C que a la igual. noche parece que los ácidos, no sé qué mierda, como que a la noche no conviene. Puede Y ser, qué sé plomo, yo. pero allá si hay un dicho es que es cierto. Ah, ¿sí? Y sí, Marco, si hay un dicho, inventate un dicho y estamos por sentado algo. Está bien. Bueno. Bueno, después quiero ver ese argumento. Ya de por sí te digo que la vitamina C no sirve para nada, así que Bueno, eso es igual. un mito. Yo la verdad que yo a mí me hace bien, es un placebo. Y aparte es muy rico, jugo de naranja es riquísimo. Y Y con un poco de pomelo, oh, bueno. por Dios. ¿A dónde querés ir, Marquitos? Pasate el 11 primero y el 10 después. El 11 primero y el 10 después. Clothes, packing everything she owns right away. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried upon some line that keeps you in the back roads by the rivers of my memory, that keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that binds me, or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiven when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on my mind. Though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, and some other woman crying to her mother 'cause she turned and I was gone, I still might run in silence, tears of joy might stain my face, and a summer sun might burn me till I'm blind. But not to where I cannot see you walking on the back roads by the rivers flowing gentle on my mind. I dip my cup of soup back from the gurgling, crackling cauldron in some train yard. My beard a roughening coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Through cupped hands round a tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. Esta casa tiene espíritus. Bueno, primero era Bob Brummels, la banda de San Francisco, haciendo y dando vuelta por ahí, ¿viste? Y recién era John Hartford haciendo Suavecito en mi mente. No, Suavecito en mi mente es muy también reggaetón. Suavecito en mi mente. Desde Panamá, vamos a decir. Sí. Amable. John Hartford, que reciente mostraba el disco, que la tapa es muy mala. Así que es un disco que son esos discos que uno lo compra porque obviamente está en oferta. Y porque das vuelta y dice Nashville y cuerdas. Que es. Si vos querés comprar, vos compraste la máquina de vinilo, si querés comprar vinilo barato y querés folk bueno, siempre tenés que dar vuelta. Y si está grabado, dice Tennessee Nashville, compralo. Y si hay cuerdas, ¿no? ¿Sabés que el otro día, perdón, esto no lo dije acá, y es algo importante? Vos dijiste Nashville, decís cuerdas, y yo te digo, ¿sabés quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Te acordás de McNair? Uno de los pocos mariscales de campos negros. Marco, nunca me interesó el fútbol americano, cuando, pero no sé nada. En la Dreamcast, cuando jugábamos al juego de... Jugabas vos con tus amigos. Yo le elegía siempre, era de Tennessee, Nashville. Me gusta. Ves que ya te gusta, morboso. Bueno, Marco, si es un deporte de mierda, por lo menos que se mate el interesante. Lo mató de un tiro, o sea, que el tipo logró el campo y cómo muere, con un tiro. ¿Cómo era? A los 45 años. ¿O.J. Simpson no era también negro y mariscal de campo? No era mariscal, los ¿qué era? Simpson. Y de los que juegan los negros en la NFL, de delantero, digamos. ¿Cómo es los que juegan los negros? ¿Es tan racista la NFL? Sí, no hay ningún, hay muy pocos mariscales negros o latinos. Son todos blancos. Tom Brady... Dios. Un día vas a tener, porque yo creo que es pose el fútbol americano. Es imposible que sea. Es verdad, es pose. Porque tienes que ver dónde estás parado. Un día quiero que expliques el fútbol americano en Un minuto y medio. Yo te voy a dar como un minuto y medio solamente. ¿Vos tuviste 10 minutos explicando cómo funciona la máquina? No. Primero, esto es un servicio. Esto hace cuenta que es una review. Lo de las máquinas. Y yo te dije, la segunda máquina no le den bola. Por eso tardé un poco la segunda máquina. Pero la primera máquina. ¿Por qué no te haces un videito en YouTube que a la gente le gusta? Exactamente, eso? Exactamente, claro. Con la máquina. Pero un día quiero que en un minuto y medio, dos minutos de reloj, me expliques el fútbol americano. Bueno, cuando quieras. Si tenés huevo y aguante. Cuando quieras, me claro. Sobra huevo y aguante. Bueno, dice la gente en el chat dice lo siguiente: una cosa es lo bello y otra cosa es lo sublime. Sí. Así arranca el chat. Muy bien, pero. Está bien, está yo lo aclaré de entrada. Y otra cosa es Sublime. Claro. Hay algunos temas de Screaming Trees que hoy suenan lindos. Es verdad que Screaming Trees para mí tambaleó la época. Porque hizo Seduce, que era malo. ¿Te acuerdas que en la época tambaleó con el. Le gustó un poco el yo creo que Lanegan tiene un tono de voz que es lindo, pero empalagoso y enseguida. La distorsión con Screaming Trees. La distorsión no va. Mambi dice: ¿esa juguera no da paja lavarla? Mambi. Primero no uses paja, no uses la palabra paja. O sea, son preguntas de los usuarios. No me gusta, siempre odié la palabra paja, ya lo hablamos una vez hace mucho en Pimón, que la palabra paja, como que te da vagancia o algo, es malísima. Bueno, tiene su origen en voy a contarlo esto, en el episodio que subiste con un espantapájaro cuando eras chico. Bueno, no sé, pero paja, es muy fácil. Sacás un pedazo de coso, chorro de agua, vuelve, nada más. Bien. Muy fácil. Demuestran y dice: es re de cheto, ojo. ¿Cómo es re de cheto? Algo que es feo estéticamente, feo el color. Sí, y justamente, de cheto, de cheto con plata. Cheto es la juguera esa que vos tirás un dedo compré, y te sale todo, te da cualquier cosa. Mirá, me compré esta bicicleta que es como la de panadero, con la que distribuye para el panadero. Ahí tenés razón, pero ni siquiera es linda como retro, Marcos. Bueno, yo te las exprimo con un tenedor. 645 no, pesos. Eso te están estafando. Yo no voy a decir la segunda máquina, sí, me pueden tirar piedras. Pero la primera, porque los vale, sale 550 pesos. Bueno. El Mercado Libre, la distribuidora oficial, ¿no? Pero se desperdicia un montón de naranja. Eso, primero, no seas miserable, por Dios. 3 kilos 18 pesos y te está quejando porque quedó dos gotas más. Bueno. Te podés comer la pulpa, ¿no? La máquina no te dice. Eso ya basura. Vos si querés lo que queda de pulpa seca, rascás, miserable, la podés tirar. Hacer la cara, si no podés tirar te la exprimís con la nariz. Acá queda, ¿viste? Claro. Esa gente se vuelve loca. Y bueno. La verdad que si lo haces bien hasta abajo, como también es medio reggaetonero, bien hasta abajo. Exprímelo hasta abajo y no te quedará. Saca todo el no jugo. Te queda sí, todas las metáforas son sexuales. Mambi dice: la ducha USB, ¿la seguimos usando? Me gusta. Muy bien. La primera persona del plural. Es medio brujo, Mambo. Porque el otro día la saqué. ¿Por qué? No, increíble. Mambo tiene. Qué ese poderes. Brujo. El otro día me di cuenta que. Me arreglaron el baño hace poco por un tema de consorcio, no porque tengo plata. Si van a pensar que tengo plata ahora que estoy ganando bien y que gasto en. Sacaron un caño y el tipo me dijo: y ahora vas a tener una ducha increíble. Y pongo, y era lo mismo de siempre, digo: acá me están estafando. Sí. Y puse la ducha vieja y no sabes cómo sale. O sea, la LED. Que es un chiste, que es un chiste, potencia. Es un chiste que o sea, está bueno, me bañé a oscuras muchas veces, pero ya no me excita como antes. ¿La tenés? La saqué. ¿Me la prestás? Sí, te la llevas. Pero préstamela nomás, no voy a. Dale, qué feo que quiera prestar igual. Prefiero que digas, la vas a usar, te llevas. No, pues yo la quiero para siempre. También quiero usar. La experiencia, apagás la luz y no, es increíble. Vale, eso. Faltaría música que salga y sería increíble. Bueno, demuestran y dicen muy Fabián Couto todo. Sí, totalmente. Es nuestro ídolo, Fabián Couto. Fabián Couto, me había olvidado. Revolucionó la radio. Las pausas de Fabián. La profundidad de los comentarios. Tragos. La profundidad de los comentarios de Fabián. Y cuando hablaba de vinos caros. También. Un hedonista. Yo me acuerdo un día que dijo: estamos descorchando un vino de 1.000 pesos. Sí. Yo me lo olvido más. Estaba con Cerati. Estaba con Cerati. Y de fondo sonaba así. Bueno. Que eran de la época, ¿no? De lo pérfido, de la alianza. Funciona con imán. De golpe empieza a hablar Gabriel Ruth acá. En el Gabriel chat. Ruth que nunca habla y se emocionó, pero con la lechera. Funciona con imán. O como... Funciona con imán. Sí, es verdad. Gira zarpado. tiene opción hélice común y hélice de resort para sacarla con la espuma. Pero todo lo que dice es verdad. Si apretás el botón un toque, tira caliente. Si dejás apretado un segundo, el botón se prende color azul. Azul. Sí, no, y espuma bien. En frío. Muy bien, él sabe. Metés polvo de Nesquik, leche, botón un segundo con la leche, con la hélice de resortes y lo ves lo mejor que te pasó en la vida. Tiene, pero bien, muy bien, Gabriel. Bueno, sabe vivir la vida. ¿No? Sin embargo, otro oyente dice, pero hay jarritos de teflón para eso. No es más fácil poner la leche en un jarrito y calentarla. Nunca es más fácil poner la leche en un jarrito, prender la hornalla, que mirás por otro lado y ya tenés un quilombo de leche toda la cocina. No, no. Acá Mambo se ríe de vos, te dijo ajá, ja, ja, ja, ja, y después dijo ja, ja, ja, ja, ja. Dice, casi te quedás pegado con esa ducha. No, no, pero no tiene... La vendimos para comprar la juguera. Y no. Dice, te alquilo la ducha. Es la ducha LED. Era el Deal Extreme clásico. Sí. De hecho, los chinos decían, che, estamos mandando un promedio de 200 duchas por mes. Al chino que inventó la ducha, claro. Lo condecoraron en China, como el invento, no, sí, el invento, sí, del siglo. No, la verdad es que... En China viene la pólvora, el papel y la ducha LED, sí. Y era todo hélice, ¿no? ¿Cómo es? Dínamo, ¿cómo es cuando es la que se genera, la luz se prende sin pilas? Ah, con la propia energía dínamo. La propia energía del agua. Sí. Dínamo. No, era un gran... No, estaba bien. Así que, y lo que para mí era un error era que cambiaba de color con el... La temperatura. Sí, pero no estaba bueno, porque te sacaba el clima. Vos venías con un verde. Sí. Venías con un verde reggaetoneando, ya tú sabes. Sí. Venías con un verde y en eso de repente un rojo y ya... No, era como... Claro, sí. Pasaba claro. Algo que no estaba bueno. Claro, está bien. Estoy escuchando mucho reggaetón. Qué bueno. No, che. Sí, porque está pasando algo bueno. Buenas, No, al irónico anti-reggaetón, ¿sabes cómo le pega una patada? Está pasando que está volviendo a lo que era el reggaetón más panameño, más fiestero. Ya sale autotune con llorando. Disco. Sí. Ya fue. Están volviéndolo, ya tú sabes, se bajan los lentes y miran un culo. Pero que son alegres y tienen como cosas medias. No, está voy bien. A traer, un día voy a traer. Bueno, yo cuando... ¿Vas a hacer el podcast de cine con tu colega? Mira, ¿o todavía están buscando el nombre? De acá, estamos buscando el nombre todavía. Y de acá a Belgrano es más lejos de lo que uno piensa. Y claro, es más lejos que venir a... Es muy lejos. A mí me cae bien el reggaetón, el clásico, el melódico, todo. El melódico, las letras del melódico son buenas, pero a mí me gusta más el fiestero, perdón. Bueno, me gusta más el reggaetón fiestero. Está bien, no voy a saber. Que por lo general son de República Dominicana o Panamá, no son muy de Puerto Rico. Puerto Rico lloró. Sí. El puertorriquense es llorica. No, llora porque el llorón tiene pero más chance. Pero la salsa de Puerto Rico llorona también. Por eso, además el llorón tiene más chance de pegarla y el Puerto Rico la quiere pegar. Sí, bueno, obvio, el llorón le gusta a las chicas y el otro no le gusta. Claro. Chicas. Está bien, entiendo. Bueno. Pero bueno. Marquitos, pasamos del reggaetón a la literatura, que es... él es como el reggaetonero de la literatura, en realidad, sí. Porque es como un renegado. Terminé otro de Aira. Rápido voy a hacer y te aporto, no tampoco quiero mucho porque si no te lo arruino, no, sí. Quiero tampoco arruinarlo. Menos mal, ¿sabes? Es que también hay tantos de Aira que yo creo que este haber hecho dos copias, claro. Porque hay millones, así que no sé si... El libro se llama La Cena y lo editó Beatriz Viterbo. Sí, pero ¿por qué se pone su nombre? Qué egocéntrica. Y Adriana, ¿pone su nombre? Adriana Hidalgo también. Porque aparte queda, lo editó Beatriz como... Y bueno, pero Adriana Hidalgo también, sí. Tusquets es un apellido. Bueno, pero un apellido diferente que el nombre entero. Bueno. Lo editó Marco Zurita, pero ¿quién es? Sí, Marco Zurita, ¿qué te...? Marco Zurita dice... Decían, poner un nombre, o si no el apellido solo. Bueno, no importa. El libro se llama La Cena y arranca... Viste que es esa cosa que te confunde, porque es como primera persona, habla de Pringles, todo, sí. Pero a la vez es como que es muy tan loser, es él, como para, o sea, es como demasiado perdedor. Vos con la madre y es como un lacayo de la madre, y yo no creo que sea tan así él. No sé, igual ya estaría metiéndome. Perdón, te interrumpo. Sí, te interrumpo, por favor. Porque nos interrumpen acá con un... Sí. Beatriz Viterbo es un personaje de la Lef de Borges. Ay, perdón. Dice de Móstenes que eran. Yo por eso el podcast de literatura lo hago con él. Con él, y sí, sabe. Él sabe, sí, sabe mucho. Perdón, no sé, perdona Beatriz, o sea, Beatriz no se llama Beatriz. No, sí, se llama, pero es un personaje. No, no sé, sí, bueno, pero es un personaje, la que edita esto, por ahí no es ni No, mujer. la Por ahí historia, es claro, puede ser una. una Bueno, mujer. perdón, menos mal que tenemos oyentes tan activos. Bueno, arranca él, mira, es muy linda la imagen esta. Es supuestamente Aira, que no sé si es, pero es en Pringles. Como que Bueno, pero juega todo, con eso, sí, por sí. eso, digo, juega con eso y juega con cosas muy que parecen, pero después es como muy perdedor y no creo que sea tan perdedor en la vida. Él, con la madre, con un mal humor terrible, la madre cenando en la casa de un amigo freak que tiene juguetes. Bien. Y la vieja odiando al amigo, diciendo, este con toda esta porquería que tiene acá, o sea, pero me Muy encantó. bueno. Salen de la cena, se van para la casa que vive con la madre. Por eso te digo que es medio. Vive con la madre y él duerme como en un sillón, está sin laburo, está todo mal. Y en eso se pone a ver la tele de Pringles. Y en eso hay un programa que es de una mina que va por los boliches de Pringles, así. Y de repente, pero así, no te. Están ahí y en eso van al cementerio y empiezan a salir, a salir, a salir, muertos vivos, muertos vivos, muertos vivos, empiezan a morfarse medio Pringles. Y ahí lo corto porque es Muy una bueno. locura. Se hace de zombies, pero de una escena con un freak se hace de zombies como si nada y el final es muy bueno. Puede ser que la parte zombie tenga. Porque viste que es lo que a mí no me gustaba de los zombies, que el mundo llega siempre a los lugares comunes de zombies, ¿no? Sí. Pero al ser en Pringles y tener esa cosa de pueblo argentino, se hace. Está bueno, porque te describe más a los que ataca el zombie que en sí el movimiento del zombie en sí. El Claro. zombie Sí, es la está bien. excusa, pero la gracia es a quién, es tipo un chacarero que viene un Claro, zombie. está bien. Así que me encantó, me encantó. Aparte, Bien, nada que ver a lo que había leído buenísimo. de la cena. Ese me lo voy a llevar. Llévatelo, dale. Gracias. Devolver. Me llevo la ducha a leer y me Y llevo mira lo el que te libro llevas. de Así que, y no, realmente no sigo porque no quiero cagar Bien, el sí, final. menos mal que no lo leyó de Monster, si no. Sí, si no, la otra vez que te lo lee, porque encima ni siquiera es que te insinúa un final. Te lee el No, está final, leyendo. punto. Así que. Sándwich y Marbellense dice, Martín hablando de zombies. No, bueno, la gente me ataca, pero yo. Te gustó el tema, un gancho. Voy a hacer un mate. Mambo Como. dice, ese Tengo de tanta el vitamina C. mármol que tiene tres tapas está, que están buenas, es malísimo. ¿Cuál es, Marmol? Listo, entiendo que están de humor, pero ya los enganchamos. Dice AT&T, hola, ¿cómo estás, AT&T? ¿Quién sos? ¿No? ¿Eti, anti, Sí, la no, no. empresa? Sí, no, es un uruguayo que Ah. siempre escucha el programa. Y Vos tenés que. demasiado vínculo con los oyentes, Marco. No tiene que ser así, ¿Y ¿eh? por qué no? Y no, tiene que ser Bueno. Yo anónimos. soy amigo de Y todos. sabés los nombres. AT&T, ¿sabés quién es? Yo Epa. soy amigo de. Antonio Tarrago Todo, Tross. todo, claro, es Antonio Tarrago Trotsky, que me dijo Trotsky. Antonio Tarrago Trotsky. Bueno, ¿Querés que hagamos pausa? Vamos a otra cosa. ¿Tenés algo cortito sí, acá? tengo algo ahí para leerte. Porque Acá. me gustó que el otro día. No, este. Me gustó que el otro día, del recital del homenaje de Sí. Génesis, me pareció que estaba bien leer reseñas. Porque ya que no vamos a ver estos shows, pero para seguir al día con lo que está pasando en la música. La música de la escena progresiva, porque veo que te gusta Sí, la escena es que vi progresiva. este título y me mató. Stickmen en el Sí, Teatro Ateneo. claro. Ateneo. Y esto es de ahora, Sí, y sí, yo vi el 2015. afiche de Stickmen, que siempre están ellos tres como si Bueno. fueran a poner alguna bomba, Claro, parecen. sí, y bueno, son Como están así. en una misión, Y que bueno. es tocar esa porquería horrible. Mirá el primer párrafo de esto, dice, en 1997, o sea, ya te habla Sí, fea época, horrible. 97 es el peor año, de un creo. pasado horrible, El peor, gris. sí, horrible. Robert Fripp concibió una serie de aventuras musicales bajo el nombre de The Projects. Con K. Con K. Es como pan rock. Decir aventura musical Bueno, a Robert no, Fripp. no. Si Bueno, vas a no, criticar no, al no. pobre tipo Perdón, como no, que lee no. tu nota, que te Sí. editaron. Ah, bueno. El denominador común a todas ellas era su presencia, siempre complementada por la de los otros miembros de las formaciones más recientes de King Crimson. Stickmen es el trío formado por dos integrantes de King Crimson, que se Ah, llaman son dos de King Crimson. Tony Mirá lo que me Levin y, encontré. Pan, y Pat Mastelotto, te digo. Pat es nombre de progresivo. No Y podés, Pat sí, por eso. Metheny. Sí, Pat, ya no. Sí. Más otro asociado de Fripp, Marcus Reuter. Es una suerte de project. Bueno, bla, bla, bla, bla. El punto es que yo quería. Tocaron, ¿Pero qué ¿no? hacen? ¿Hacen Pará, covers? por Pará eso me lo que se voy. hacen covers. Así, en su cuarta visita al país, Ah. la primera fue en el 2010, Stickmen reiteró el menú. material de sus discos, como la selección de la suite El pájaro de fuego de Stravinsky, o Bartok, tocan también. Dios, qué insoportable. Una lectura de Mirage de Mike Oldfield, cover de Mike Oldfield, hicieron. Una área delimitada por la improvisación, porque viste, claro, y que mejor recibió el público. El público, cuando improvisaron, explotó. Pero no hay batería, nada, son tres. Y temas de King Crimson de los 80 y 90, además de Breathless del álbum solista de Fripp. O sea, tocaron temas de Fripp y no estaba Fripp. ¿Cómo no estaba? No está Fripp. No, Fripp inventó esto y después lo larga solo. No, manda la franquicia. Sí, después está cobrando Fripp con la máquina, bueno, parecía la de. Se compró la juguera, Sí. salen billetes. El trío es tan bueno haciendo lo suyo que disimula la paradoja que heredó de la encarnación de los 90s de Crimson. Trabaja dentro de un estilo único y sin la sensibilidad pop que aportaba Adrián Belew. Ah, estaba. Claro. O sea, como que fue un instrumento. Qué raro, ¿no? Porque fíjate que hay instrumentos que nacen o son para. Y el stick nació condenado ya. Es imposible, claro, que se haga otro género musical con el stick. Es como que. Y sí. Por ejemplo, reggaetón con stick. Claro. Estaría buenísimo. Y bueno, y todo esto termina diciendo que en realidad todo el tiempo estaban como nombrando a Fripp. O sea, o hablaban de Fripp, o tocaban el tema Fripp, todo, y Fripp no estaba. Un homenaje a Fripp. ¿No? Bueno, eso pasó en Buenos Aires. Me gustaría, sí. Yo ya te dije, me gustaría ir 10 minutos a uno de esos shows. Lo que pasa que es muy. Todo lo que hay que hacer para llegar es complicado. Pero estar ahí y escuchar unas charlas, el lobby debe ser muy lindo. De esto. Y las remeras. Lindas remeras en verano. Pero a ver, vos te podés meter, ¿no? Al lobby. Es verdad, y cuando están entrando me voy. Cuando te piden la entrada te vas. Pará, no te estoy jodiendo. Pasa que estaría muy bueno hacerlo, porque te nutre aparte eso. Escuchar esas cosas a mí me hace bien. Ver las remeras, etc. Sí, por eso las remeras, todo, y las charlas. Yo cuando iba al parque, lo que más extraño de no ir al parque son las charlas. Las charlas eran una cosa muy linda. Así que, bueno. Marquitos, para que voy acá. No, voy acá. Sí, voy acá porque ya estoy. Bueno. Hay un sello muy, muy interesante que se llama Yatari. Sí. O sea, ya Rastafari, sí, pero con Atari. Y es básicamente reggae como en 8 bits. O sea, no es 8 bits puro. Sí. O sea, hay elementos. Pero está bueno porque llaman como gente de Jamaica mezclando con eso. Y está, el resultado es muy parecido a lo que hacía Kim Yami en los 80s con los casiotones, todo eso, pero obviamente al máximo, ¿no? Bien, y está muy bueno. O sea, bajen cosas de Yatari que es muy, muy lindo, y en Soul sí que está todo. Y después, la peor noticia que recibí en años, diría. Upa. Mal. Upa. Me enteré esta semana pasada que mi banda favorita de Danhor, Ward 21, tocó en abril en Remedio Escalada para 20 personas. ¿Y cómo fue eso? yo dije exactamente lo mismo. Son esas cosas que mal hechas. Pará. En Remedio de Escalada estamos hablando que ponerle el Garza. Capaz que tocó en la casa de Garza. Y otra cosa. Ojo, el Garza, si me gusta el Danhor, tranquilamente. Pero por eso. No. Fue muy triste. Yo me puse muy. Pero, ¿y el que vive en Temperley, amigo nuestro? No, nada. Yo tuve que hablar. Yo, todo el mundo que le contaba, nadie no podía creer. Y yo pensé que era mentira. No, vi videos increíbles encima de acá. Los tres ahí aburridos. 20 personas, nada más. Son esas cosas mal hechas que es muy loco, pero todo ese circuito, yo los tengo todos en Facebook, todos, no me enteré por nadie. Me enteré, un flyer lo vi ahora. Si vos no te enteraste, entonces. No, queda y claro, exactamente. Fue todo como más como un concurso de baile de Danhor de acá, como que increíble. Aparte, los tres, todo perfecto. Así que muy triste. Así que voy a pasar Ward 21 acá. Yo los paso. Lo peor de todo es que yo los podría haber hecho tocar en la fiesta que estoy, que es mucho más grande, para que ellos, aunque sea, se lleven una imagen un poco más de decir, bueno, por lo menos bailó la gente. No sé, muy triste. Así que primero voy con Solo Banton haciendo Kung Fu Master del sello Yatari, y después Ward 21 con el gran tema, el gran tema que hicieron Bloodstained. So you want to challenge me, eh? Very well, we will fight. And if you defeat me, I will let you live. So them don't know who we are. Original Kung Fu Master. We don't take talk, just like us. show me master. Just like Jet Li, but we're faster. Know who we are, original kung fu master. Just like a ninja, we no take talker. We are a original Shaolin master. Just like Bruce Lee, but we're faster. But ninja, I bet you never know, say Solo was a ninja. Me get up on the rhythm like a kung fu fighter. He's taking the ego shadow, Solo back up for the star. All with Jackie Chan, I'm Jam Spa. Cause I can do the sleeping fish and the dragon's claw. Cause I can do the monkey and the drunken master. You should see the Solo banter with me, nunchucker. And the three section star, we already master. Have you ever seen the film master with black finger? If you block my hand, I'll only get stronger. Pick your up by your neck, fling you in the corner. Be you two big kick and one big higher. You drop on the ground, man, the fight over. Me coming like an assassin from Japan and China. Me quiet like a cat, fast like a cheetah. Me smooth like silk, rough like sandpaper. Got a chunk chunk bantan in the area. Yum, yum, yum, yum. Kung Fu Master, tell them boy no bother try. So with the mic in all my hands, I'm a samurai. The partner ready me a glide. Come catch the vibe. With the mic in all my hands, I'm a samurai. Kung Fu Master, tell them boy no bother try. So with the mic in all my hands, I'm a samurai. The pony with the me a glider. Come catch the fly. Yeah, we done past tiger, green snake and eagle claw. With the Bantai G's in ye and bagua. In a minute, turn to you know when me lyrics them stop. Coming straight to your pressure points, must hit the car. Hot like Kung Fu, say we glide like Wushu. You feel my G, that's my energy, you must stop to move. Big like one fair home, so when I have nothing for free. To resist this youth, cause you know you're going lose who we are. Original Kung Fu master, we no take talker. Just like a ninja, we are a original Shaolin master. Just like Bruce Lee, but we're faster. We are a original Shaolin master. Just like Jet Li, but we're faster. Someone a Kung Fu master. Chung chung chung bada basa bada basa. I'll bless. Yes. Yo, some boy move like them in a bulletproof vest. Yo, you know I got my intro tech down. Walk with one, me and my affiliates. They off the lead. Let them know. Let them know. Yo, check up. Yo. I see them run. When I bust my gun. My gun. You know how we do. See them run. When I bust my gun. How are your name bloodstained? Pussy hole this week up a fall like rain. Cardiac arrest a lot the arteries to your brain. And rapidly with you some pussy face like cellophane. Preachy with the sugar, this a nigga ain't no game. The mad family, we gon' them until we are straight. You this, you kill yourself, no tell me who you are gon' blame. Cause man a bad man, not chase like we a change. Simple and blind. Pussy boy, get your head right. Bad man a set tonight and you dead night. You get caught in a copper and lead fight. Try to look when you but time you see the red light. Shot pick you up, bossy boy, get your head right. Loses a set tonight, are you dead night? You get caught in a copper and lead fight. Not try to look when you but time you see the red light. Them and them with them when a gun just bust it up now. And chat some pussy will become me, you said them about. No for fussy man and no for them a fuck out. And even if them repent, we go kill them anyhow. You know, go, you know, listen now it for them. We see them all a smile, but them and a friend, them a foe. We shot them now, them face and make it exit through your toe. And take where you how. So fussy boy, get your head right. Black pearl, I said tonight, are you dead night? You get caught in a copper and lead fight. Not try to read up whenever. whatever time you see the red light. Shot be cute, fussy boy, get your head right. Dutty belly set tonight, are you dead night? You get caught in a copper and lead fight. Don't try freedom whenever time you see the red light. Yeah, why not name blood stain? Pussy wall this week up off all like rain. Cardiac arrest a lot the arteries to your brain. And rapidly retrace some pussy face like cellophane. We itchy with the trigger, this a nigga ain't no game. Damn mad family, we gun every till we are strain. You this, you kill yourself, now tell me who you a go blame. Cause man a bad man, not chase like we a change. Simple and plain. Possible, I get your head right. Marshall, I said tonight, are you dead night? You get caught in a copper and lead fight. Don't try freedom whenever time you see the red light. Shot, pick you up, possible, I get your head right. BMG, I said tonight, are you dead night? You get caught in a copper and lead fight. Don't try freedom whenever time you see the red light. Them and them with them when I gonna bust it up now. And chat some pussy will become me, you said them about. No for fussy man and no for them a fuck out. And even if them repent, we gonna kill them anyhow. You not go, you know, listen now for this. We see them all last night, but them and a friend them a foe. We shot them at them face and make it exit through your toe. And take where you're out. Fussy boy, get your head right. CG, I say tonight, are you dead night? You get caught in a copper and lead fight. Don't try freedom whenever time you see the red light. Shot pick you up, possible I get your head right. Awful of the tonight, are you dead night? You get caught in a copper and lead fight. Don't try freedom whenever time you see the red light. Possible I get your head right. Mr. King, I said tonight, are you dead night? You get caught in a copper and lead fight. Don't try freedom whenever time you see the red light. Por Dios mío, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Me subís ahí? Ahí está. Pasaba primero Solo Bantam haciendo Kung Fu Master del sello Yatari. Ya les dije, bajen ciegamente antes que se contamine, ¿no? Antes que se transforme, como pasó con el dubstep después, que termina siendo. Y recién era Ward 21, o sea, Ward 21. Muy bien. Haciendo clásico, clásico, clásico, Bloodstain. Producidos por. En esta época estaban. Ellos salieron con King Yami, salieron juntos y estaba producido este rhythm por Ward 21 y King Yami. Así que increíble. Y esto sonó el remedio de escalada. Sí. Y me quiero. Por ir. Bueno, así nomás. Bueno, Demóstenes está muy. Sí, la platea, muy la platea indie es terrible. Acá Cacho, que es indie o india, sí. No sé cómo se dice. Por favor, alguien que me dé un banjo. Sí. Tantos banjos tuviste acá, por una vez que venga. Estos chicos, ¿no? Estos chicos, por Dios, que encima no podés negar que no moviste la pata, aparte. Porque, sí, porque Demóstenes dice, Johnny Winter, y está sí, con la patita. Sí, obvio. Imposible, imposible. De hecho, a Manimal le encanta esto. A Manimal, el animal, obviamente. El animal, el dancehall. Porque le va a lo primitivo. Sí, sí, yo me como una paloma y bailo. Claro. Bueno, Marquitos, ¿qué tenemos? ¿Querés un poco de películas? Sí, dame películas, porque ya que no haces el podcast, dame películas. Sí, te doy películas. Vi una película muy mala, para que no la vean, más que nada. Un slasher que siempre está en las listas de los slashers de los 80. Que fíjate que la tapa ya está, la tapa no tiene ganas. Viste como la tapa es como Martes 3. Es una sombra con un cuchillo. Final Exam. Aparte hay muchas de ¿cómo se llama? Los establecimientos de estudio yanquis. ¿Qué le dicen? Los lugares universitarios. Tienen como un nombre. De los campus. Sí, ahí está. Eso, los campus. Sí. Es todo, hay muchas películas de asesinos ahí. Esta se llama Final Exam. Y te recomiendo... si te gustan esas de asesino y escuela, de Pobler, en vez de Power, no, Pobler. Yo ya hablé acá de esta película. Sí. Bueno, después Black Christmas, esas son mucho, pero 10 veces mejores que esta. Esta, como no tiene ni siquiera asesinatos épicos, que es la gracia. Si no ya tiene no, ganas, es una película. No tiene ganas, sin ganas. O sea, va una pareja en el descapotable y ya fue. Sí. Pero viste que La fórmula es, vos haces lo mismo, pero yo en las muertes me voy a... Sí. Yo me pongo toda la carne de asador en las muertes, sí, dicen los tipos. Sí. Y acá no, en las muertes son de muy malas. La dirige Tata Martino. Sí, exactamente. Dirigida por Tata Martino. Es una dirigida por Tata Martino. Directed by Tata Martino. Sí, así. Después vi esta muy rápido. Vi American Greenhouse, que no la había visto, que es un documental sobre el Greenhouse y todo, la exploitation. Que si no viste en el Bafisi cuando pasaron las de Helen Lotter, que era sobre sexploitation y sobre el otro tipo de este 2000 maníacos, está bueno porque concentra todo. Habla de la exploitation, de la black exploitation, de la nazi exploitation. Entonces, para tener, no profundiza mucho cada uno. Pero está bueno. Un catálogo. Para, sí, y están los subtítulos, está todo. Así que American Greenhouse la recomiendo para eso. Y después vamos a las dos películas que tengo para hoy. Me vi una película, esto es muy loco, una película de Wes Craven, sí, del 84, y vos mirás, esto está muy gracioso. Entrás al IMDb de querido Wes, y fíjate que en... ¿Dónde está? En 84 hizo tres películas. O sea, hizo... no, porque estas son escritas, pero acá. Pero sí, acá está. Hizo tres películas en 84. Y mirá las películas que hizo. Ahora estamos mirando acá. Acá está. Esta, Invitation to Hell, que es la primera, hizo la segunda parte de Hill Have Eyes, sí, y Pesadilla 1. O sea, Pesadilla, el tipo la hizo después de dos. O sea, ¿qué querés? Sí. Tengo la película de culto. Estamos en agosto. Estamos en agosto. Me quedan dos rollos. Llego, sí. Agarrame al tipo este mayor extraterrestre, quemale la cara y hacemos Freddy. Sí. Terrible. O sea, hizo Pesadilla en el mismo año que hizo The Hill Have Eyes 2 y Invitation to Hell. Es muy loco. Bueno. Obviamente, estas lo sufren. Porque, por ejemplo, Invitation to Hell no es una gran película, pero tiene locura. Es un nerd, es media ciencia ficción. Es como un nerd que va como a un Silicon Valley, que llega porque lo contratan, pero tiene, debe estar basado en algún libro, porque es todo que, sí, tiene, apenas llega como que lo quieren hacer entrar a un club y el tipo no quiere, y todo mal, porque primero convencen a la familia para que entre a un club, y a la vez están desarrollando algo como un traje espacial, todo como muy de Philip Dick, así, pero no sé si, no creo que, pero está basado en algo, parece. Está escrito por el tipo que hizo El Soldado Universal, por ejemplo. Sí, y hizo The Hitch, el tipo de la carretera, ¿cómo se llama? Ah, pero hizo no, hizo la serie, nada más. Sí, bueno, no importa. Bueno, así que tiene efectos 80s muy divertidos, digo, por si te gusta, mucha permanente, mucha mina, mi estilo Diana mala, ajá, que a la vez... El tipo en un momento, te cuento esta partecita para ver si se engancha bien. El tipo está haciendo un casco que es como un Google Glass, que sí, supuestamente el casco ve todo, y el chabón se lo pone en un momento, mira a la mina y dice, no humano. ¡Upa! Eso, claro. Yeah. Tiene eso, tiene como un par de cositas buenas, no es después grandiosa, pero bueno, si estás querés ver algo tonto porque te acabas de ver... Duna. Claro. Después de Solaris, sí, el director Kant, claro. Después de, sí, bueno, te mirás esto y decís, al fin un poco de azúcar, claro, ¿no? Un poco de algo que haga mal. Sí. Bueno, y después la otra que vi, que esta sí es de primera, es What Heaven Happened to. Y ahí todo el mundo dice, Baby J, no, esa es la otra. Que es como un clásico. Esta es del 69, la otra es del 62. Esta es Whatever Happened to Aunt Alice. A la tía Alicia. ¿Qué le pasó a la tía Alicia? La tía Alicia es una loca, que está muy bien el papel. No sé quién es la loca porque es muy buena. Que es la loca, creo que del bebé Rosemary, me han dicho por ahí. No, el bebé Rosemary es a la que mataron. Claro, no Sharon Tate, sino la otra. Ah, la otra. No sé. Bueno, la cosa. Mira que está ahí, ¿no? Y de esa. La película está buena porque está filmada como en las afueras como de Nuevo México, o sea, como mucho cactus y cosas en una casa así. La arranca, sí, los títulos, arranca que está el marido se muere y viene el abogado y le dice, la verdad que tu marido te dejó esta valija nada más, y está así, dice, ¿qué? ¿La qué? Y se volvió, ella estaba esperando el testamento, es como, quiere un tele, decía el tipo, todo, y lo termina echando, diciendo, ¿cómo así? Y cortan una mucama yendo a un patio y ella le dice, ahí está, saca una piedra, pa, se la pega en la cabeza y la tira a la mucama y planta un árbol. ahí. Ajá. Ella es asesina serial de mucamas. Muy bueno. No, no, y es increíble. Muy y por momentos se hace italiana. Tiene su pedazo italiano de como de enfoca las montañas con risas de fondo. Muy bueno, muy eso es muy italiano aparte. Estas cosas muy buena. La 7.1 tiene en IMDb, la gente sabe apreciar. Sí, la gente no mira vidrio. Así que este whatever happened to Aunt Alice es la que recomiendo de las dos que dijo hoy, bastante. A mí siempre me gusta saber qué otras cosas dirigió. Y bueno, vamos acá. Entonces, Alien. Dirigió... A mí siempre me gusta saber unos capítulos de MacGyver, unos para capítulos de MacGyver, unos para capítulos de Mucha Miami tele, Vice. tele. Sí. A ver, en la época, porque debe haber empezado. No, mucha tele. Mucha debe haber sido su propia. Mannix, mirá. Debe haber sido su única dirigió peli. Dirigió el capítulo Catálogo de Pecados de Mannix. Acá hay una peli. Acá hay una peli y la anterior. Cielo con un chumbo. Se llama Heaven with a Gun. A ver. ¿Qué género es, aunque Heaven sea? Heaven with a Gun. Un western. Bueno, sé que se gustó la locación. Eso está bueno. Claro. Se quedó con la tierra seca. ¿Y esta? Le Mans. Epa. ¿Qué es? Y, de auto, sí, y, sí, porque después todo tele. Ah, The Pins. Esta la tengo, The Pins. Sí. Le Mans, a ver si. Vos qué decís, mientras carga. No, esta tiene pinta de Steve McQueen. Ah, no. Steve McQueen. Sí. Películas de típico tipo de Hollywood. Esta ¿no? me gustó la ficha. Ah, hay una esvástica, un tipo ahorcado. Sí, drama thriller. Wes Germany, igual, que 5.2. 5.2 es raro. Pero en el 72, pues. Sí, pero igual 5.2 marcó. Y trabaja Ana Karina. Ana Karina, epa. Bueno, sí, después no, hizo carrera Hollywood después de eso. Pero esa la recomiendo muchísimo. Marquitos, son mi cuarto. Tenemos tiempo para seguir. ¿Querés este? No, eso no, porque nos vamos a entrar en un brete. Sí, no nos metamos en un brete ahora. No, esto tampoco, si querés, porque son canciones clásicas, canciones robadas en el pop. ¿Viste que le hizo juicio a la familia de Marvin Gaye? ¿La familia de Marvin Gaye? Sí, al pibe este, a ese que estaba recién ahí. No lo sé a ver. Bueno, Ronson, no. ¿Viste la canción esta que estaba Farrell? ¿Farrell se llama? El negro blanco. El negro blanco, muy bien, vamos a decirlo. Es el negro blanco. Sí. El canadiense este, que es el Guacho Pistola, que es el hijo del chabón que hizo la música de Blanco y Negro, que descubrimos eso. Ah, ¿no? De Mark Ronson, ¿no? No, otro. ¿Quién? Marco. Ticklen, no sé. Ah, no sé. Bueno, no importa. Yo no sé nada, de pop actual, la verdad que... Bueno, pero ese tema lo tuviste que reseñar para Alta Rotación, así que te lo deberías acordar. No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo de Alta Rotación tampoco. Bueno, nada. Hicieron. Y es igual el tema de Marvin Gaye. O sea, la familia Marvin Gaye va a tener un. Marvin Gaye no me gusta. Pero la verdad es que el tema original de este me gustó. Está bueno, Marvin Gaye. Lo que pasa es que tiene esa cosa de que tanta gente, tanto Zorrito Quintero encima, sí. Y tanta cosa que uno le tiene. Él también se hacía ganar los apodos también. ¿Viste? Sí. Esa cosa de. ¿Viste? Sí. No sé cómo. Todas las etapas, la etapa ecológica como la etapa sexual son insoportables las dos. Sí. Aparte está bueno la etapa ecológica y la etapa sexual. Sí. Pero tiene temas lindos. No es ni en pedo lo que es sobrevalorado. Eso, y lo mismo que Stevie Wonder, perdón, que se me vengan todo, sí, pero sí. Stevie Wonder está sobrevalorado. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Si Stevie Wonder no sería ciego. Sí, Steve, o sea que tiene hits. Porque, pero decime quién me en gusta, quién en Moto no tuvo hit, porque esas no, esas otras. Ah, no, pero los temas sí, quién decime, Smokey Robinson te puedo nombrar 10 temas más hiteros que sí. Stevie Wonder, perdón. Sí. Así que no. Bueno, ya está. Y el otro día, en esta American Greenhouse que vi en la película, cuando iban a la parte de Blaxploitation, aparece Isaac Hayes, que encima de los temazos que hacía y los discazos que hacía, actuaba en las mejores películas. Están con chumbo, siempre dando vueltas, todo. Así que es un genio. Ese sale ese con un, cadena del agua. Con cadena del agua. Claro, ese estaba relajado. Después hizo la voz del chef. Viste que es un tipo que su carrera sí. era... Vamos. Sí. Hagámoslo. Sí, claro. La voz. Está muy bien. Sí. Andá al chat un segundo. Vamos al chat un segundo. ¿Lo comentan cómo se llama? American Greenhouse. American Greenhouse, sí. Si no fuera por la fiebre sería terrible el programa. No sos vos, soy yo. Él está mal y nos quiere. Sí. En principio nos han echado la culpa a nosotros. Sí. Y ahora está admite que es su fiebre. Sí. Está bien. Exactamente. Martí, escúchame, sí. Pasemos una canción y volvemos. Dale. Sí. ¿Qué te gustaría? La gente quería banjo. Ah, dale un poco. Pero sabes que no traje banjo. Pero. ¿Acá? Yo pasaría o ese o el 9. El 9 es un temazo. Pasa el 9. ¿Paso el 9? Dale. Sí. Dale, paso sí, el 9. Sí. No quedó en la historia de la música haciendo Salomé otra vez. Lunes de Hierro, que lo descubrí ahora y no pude encontrar el disco bien con una buena resolución. Había, para que te des una idea, links de Emule para verlo. ¿Entendés? O sea, era imposible. Están algunos compilados, pero yo quería el disco entero. Así que si alguien lo tiene, dígamelo. Sí. Que bueno, era de la época de, obviamente, de la primera Alaska y todo. Sí. Y a mí me gustó. Y no sé, yo tengo como una cosa que esto me gusta, ¿viste? ¿Te gusta? No, está bueno. Yo prefiero esto, me gusta como el post-punk español antes que el shoegazing choto español que vino después, que te gusta a vos. Nada como los planetas. Porque después los demás me gustan. El Pleno Petril me gusta y eso. Y bueno, es así. Sí. No. Martí, sí. Acá la gente en el chat te corrige. Dice, no se dice greenhouse, se dice no rompa los huevos, hincha bola, no sé inglés, sé italiano, y el que sabe, pero Lu te recomienda bien las películas. Sí, aparte tampoco, vos tenés que tener un espectro, así que no es green, entonces qué debe ser, uno tiene que también tener otra opción, si no lo escuchás perfecto, no sabés de qué te hablan. Yo te digo house. Sí. Jause, no entiendo. La nuce. Claro, hay que entender un poco. Bueno, Martín. Marquito, hace mucho no hacemos el ocaso. Sí, tenemos que encontrar algún tema. Ya fue. Hay temas. Ahora que estoy escuchando cumbia. Todo va para adelante. Pero ahí yo quiero traer, Marcos. Aparte, para adelante, que si no hay nada ahora. La para adelante, para adelante. Si hay sección nueva, estamos también. Para adelante. Yo quise hacer el Amanecer del Amor y lo traje una sola vez. No, el Amanecer son todos Amanecer del Amor. Entonces. Y la gracia es el veneno del despechado. Si no, ¿cuál es la El veneno del despechado es, el un, veneno buen, del despechado. Es un buen título. Sí. Marquitos, me afanaste el libro de Aira. ¿Qué tenés? ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés algo decir antes de la ejecución? Mañana. Mañana grabamos el nuevo episodio de Gramos 12. ¿Cómo están leyendo libros? Con Enchos, que Enchos me mandó un mensaje el otro día, estaba indignado. No sé si le va a durar la indignación hasta mañana. Con Michael Chabón. Esto lo voy a adelantar. ¿Sí? Sí. Y yo leí a dos chicas de contemporáneas. Eso está bien. Voy generando el clima. Bueno. Marvin Gaye, decían, lo mató el padre porque pensaba que llevaba una vida ligera. Sí. Y se metió a Joe Sigel. Con ese tip. Sí, no, lo mató el padre, es verdad. Pero no sé si por la vida ligera, sino porque había quilombo con el no, padre. No, el padre no era un reverendo. Sí, pero había quilombo ahí. El padre era reverendo. Y era por eso. No, pero ¿por qué? Sí, no, en serio. ¿Sí? Sí. De hecho, ya estaba. Ya había hecho de todo, después no lo mató antes. Sino, si fuera por eso, lo hubiese matado antes. Lo mató porque había quilombo ahí. Bueno. Igual que te mate tu viejo. Está bueno. O sea, muy armado. Sí, muy armado. Pero es raro. Le hubiese cortado un brazo, como Darvada. A los de paso no podía tocar, le hubiese estado bueno. ¿Pero por qué? Pobre. Bueno, pobre, peor es que lo mató, en realidad. Sí, después el padre, no sé, seguirá vivo el padre. No creo. Ya. Capaz que se que le hizo el juicio ahora esto. Porque esto es así también. Sí, bueno. Mira, ¿no? El padre de Michael. Más fenicio que el padre de Michael es lo peor que hay. Pobre. Pero lo hizo famoso. Si no fuera por el padre de Michael, sí, Michael, ¿qué hubiese sido? Y qué sé yo, Marco, pero igual. Wow. Pero no hubiese podido tener una cama llena de niños si no hubiese sido por el padre. Viste. No, bueno, vamos a hablar de esto. Bueno, vamos a cerrar. ¿Sabes con qué quiero cerrar, Marco? Bien arriba. Porque, bueno, viste que ya está medio nublado. Sí, domingo no, votación. No todo. Está para nada nublado. Pero bueno, a ver si. Justamente vos que hablabas del amor y todo, quiero cerrar con los Dogs, los franceses, que hace mucho no paso una bandaza. El que no escuchó de Dogs, nombre malísimo, yo sé que es malo, porque sí, es los perros, o sea, y son franceses, es como que de poder, no parece nada. Pero, o sea, vos pensás que el tipo tuvo la misma idea que Gabriel Carámbula. Claro, no, si en otro eran de Hot Dogs encima. De yo te digo, tuvo la misma idea que Gabriel Es una bandaza. Y los primeros 3-4 discos, menos el Walking Shadow, que a mí no me gusta mucho el primero, pero después los de discos de como New Wave, Pan Rock, que tienen, son tan buenos, muy buenos son. Así que del Legendary Lovers, que es el disco, sí. Legendary Lovers, lindo título, los Dogs haciendo un clásico, y Everything But Love. Legendary Hearts, ¿qué disco de Lou Reed, ¿Cuál era la tapa? Yo por las tapas. Decime de las tapas, del casco. Claro, el casco, que se ve el reflejo, ojo. ¿No? Estoy acá, dijo. Sí. Te mostraba la tapa Lou Reed y dice, ¿y dónde está? ¿Dónde estoy? Acá. Acá. Mambo dice, dale, media hora más que suspendí la siesta. Pero Mambo, no hay que estirarlo. Ya está, hay que terminar acá. Sí, el tema es Everything But Love, y es un temazo. Es tan bueno para salir ahora a correr, por ejemplo. Así que estás cantando. Listen to, Brian Adams, el de la película de Robin Hood. Claro. Que una de las primeras remakes importantes. No, Robin Hood. Sí, y además con una banda de sonido, que hay que decirlo también, ¿no? Con tres popes. Pero espera, ¿cuál era ese que se juntaron Brian Adams, Rod Stewart y Sting? Y Sting, para hacer. Sting. No, el Listen to My Heart es solamente de Brian Adams solo, que es la de Robin Hood. No, y después había otro temazo. No, claro. Y ahí están las tres voces. Sí. Pero no era, puede ser otro corte, pero el de la película, yo me acuerdo de la imagen que fue de revolucionaria de la cámara en la flecha. Ah, claro, la subjetiva de la flecha. Que no iba para nada con como que nada, que una flecha a velocidad y de fondo Brian Adams. Es como que todavía hay un desfasaje, claro, con la banda de sonido mainstream y la película. Sí. Claramente, lo mismo que Suicide and the Banshee con Batman. Sí. Eso fue un capricho de Tim Burton. Sí, sí. Quiero que esté Suicide. Sí, sí, pero sí, no, sí, pega, sí. Pega, no, el tema no pega ni cómo no. Bueno, igual también. Dice, ¿cómo pegaba Prince? No, Marco, ¿cómo no va a pegar Prince? Está buenísimo el de Prince. Con todos esos samplers truchísimos, me encanta. No, pero Prince pega con Batman. Sí, aparte se ampliaba las. No, ¿te dije que estuve viendo de Batman 1 el otro día? ¿Y dónde la he visto? En Netflix. Se la quise mostrar. El señorito no quiere ver películas. No, estaba ahí porque estaba en plena batalla con el heredero para ver quién tomaba el televisor. Sí. Y para convencerlo, le dije: un cacho de... Te ponemos, vamos a ver Batman, porque él tiene un calzoncillo de Batman. Entonces, conoce Batman. Claro, y se dio cuenta que esto no es Batman. ¿Qué me está viendo? Sí, totalmente. No me gustó para nada. Es bastante violenta, me gustó igual. Sí, era violenta, me acuerdo. Porque yo me la me acuerdo la. Igual es increíble porque es violenta, siendo que es una película para todo la familia, sí. Y cómo el mundo se está haciendo cada vez más Ah, dale, dale, Feynman, termina. Y otra cosa, Vi el principio de Pollitos en Fuga el otro día y se la saqué. Mi hijo no va a ver esto. Ah, bien, Marcos. Bien. Arranca, es Auschwitz. El gallinero son las barracas. Sí. Hay un. Es. Sí. No, lo digo que Buscando a Nemo tampoco se la muestra, que se, no, se sí, come la madre, sí. Tiburones. No, los tiburones difícil. Raperos, ¿viste? Ya faltan. Sí, claro. Te mandan esos segundos. Claro, sí. Encima te mandan y el tiburón taxista dice: ¿qué querés con estos negros? Con estos cornalitos que querés. Claro, ¿viste? Sí, no, sí, guarda. Sí. Pero bueno, pero igual todo es como reciclable, porque, qué sé yo, ¿viste? Ahora, bueno, Marco, pero tenés que tener cuidado. Es muy difícil. Por ahí te sale, ¿viste? Es muy difícil. Un peligro. Bueno, ¿qué dice la gente antes de irnos? No le pegues a Prince, Marco, no, me dicen. No le pegues a Prince, Marco. Ese es tu amigo, ¿no? Sándwich de Marbella. Sí, ¿es amigo tuyo? ¿Qué más? El sándwich de Marbella en Uruguay. Sí, ¿viste? Por Dios. ¿Tenés amigos que le gustan Prince? Sí, ¿qué tiene que ver? Yo lo banco a Prince, ¿eh? Bueno. Yo lo banco. Prince es un villano de Batman, claramente. Claro, tendría que haber sido. Lo que pasa es que él, si no era Batman, no aceptaba, ¿viste? Que era muy así. Sí. Yo, si no soy Kim Basinger o Batman, no actúo, dijo. Sí. Hoy él estaba buscando cosas para traer acá y leí una noticia que decía que Prince estaba en contra de todos los streaming de música y solo permite que sus discos estén en uno que no se sale, ya le mandaron. Antes tenía poder, porque antes era como bueno, ahora dicen nada. Pero además en el barrio lo bardeaban, en vez de decirle Prince y nada, le decían tipo el simbolito rosa que le decían. Bueno, nos vamos con The Dogs haciendo Everything But Love. Te lo recomiendo, Sanguche. Porque es así, bien arriba. ¿Nos vamos? Dale. They say, and baby, I just want you.